وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. En verdad, quienes te juran fidelidad, oh Muhammad, están jurando fidelidad a Allah. La mano de Allah está sobre las de ellos, siendo testigo del juramento. Quien lo rompa, lo hará en su propio perjuicio, mas quien cumpla su compromiso con Allah, obtendrá una enorme recompensa. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Los beduinos hipócritas que permanecieron en sus hogares y no te acompañaron en tu expedición a la Meca ni participaron en el juramento de fidelidad dirán a tu regreso: nuestros bienes y nuestras familias nos mantuvieron ocupados. Pide a Allah que nos perdone. Mas lo que dicen no es lo que sienten sus corazones. Diles: ¿quién podría impedir que Allah os enviase algún mal u os concediera algún bien si así lo quisiera? Ciertamente Allah está bien informado de lo que hacéis. ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Más bien pensasteis que el mensajero de Allah y los creyentes no regresarían nunca a sus familias. Tal idea sedujo vuestros corazones y tuvisteis malos pensamientos. Sois gente que habéis provocado vuestra propia ruina. بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. Y quien no crea en Allah ni en su mensajero, que sepa que hemos preparado para quienes rechacen la verdad un fuego abrasador. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. Y a Allah pertenece el dominio de los cielos y de la tierra. Perdona a quienes quiere y castiga a quien quiere. Y Allah es indulgente y misericordioso. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Quienes no te acompañaron, oh Muhammad, en dicha expedición, dirán después a los creyentes: si partís para tomar el botín de Haibar que Allah os ha prometido, dejad que vayamos con vosotros. Quieren cambiar el decreto de Allah acerca de que el botín de Haibar sería solo para quienes acompañaron al profeta en Hudaybiyah. Diles: no vendréis con nosotros, así lo ha decidido Allah. Entonces os dirán: no nos dejáis ir por envidia de que compartamos el botín. No es como dicen, pero ellos apenas comprenden los asuntos de la religión.